Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Nuevamente aquí enredándonos como siempre de lunes a viernes de 10 a 12 y ya nos enredamos con Neuquén. Así es, Natalia Cantero, buenos días. Buen día Dani, buen día Graciela, buen día compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, desde un día ventoso como tiene que ser para los neuquinos, ajá, hacemos la travesura del día de hoy. Sí. Hacía rato que en Neuquén no teníamos vientito, ¿eh? Ajá. Así que está ventoso, pero está grato, está agradable más allá del viento. Me parece que se nos va un poquitito la voz hoy con Nati. A ver. Hola. Sí, sí, se nos va la voz, se la lleva el viento. Se la lleva el viento. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Nati, en todo caso, volvemos a llamarte si es que nos estás escuchando. No, ya está llamando de vuelta. Ya está llamando de vuelta. Bueno, nos había quedado pendiente de la columna de hace 15 días de Natalia Cantero. Nos había quedado pendiente este tema de la represa del Chihuido. Me parece que ya estamos comunicados. ¿Me escuchan bien ahora? Exacto, ahora ahí te escuchamos sí, perfectamente. Bueno, nos estaban volando las chapas por acá por Neuquén. Claro, eso es lo que te preguntábamos, si solamente era el viento, pero igual estaba agradable. Está agradable, aunque hemos tenido temperaturas de bajo cero en la semana pasada, realmente de temperaturas muy gratas, que han rondado hasta los 25, 26 grados, bajamos a 3, 4 grados bajo cero, se notó bastante en Neuquén, claro, sobre todo en la salud, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el calbuco todavía deja las consecuencias respiratorias, aunque se diga que no trae graves consecuencias, igualmente el tema de las congestiones, el tema de las infecciones de los ojos, ha sido una constante en estas tres últimas. Sí, pero sí, 20 grados, así que estamos en perfectas condiciones de temperatura. Bien, bien. Bueno, les cuento que durante estos meses en Neuquén, ya lo habíamos anunciado varias veces, ¿no? Uno de los temas que más se ha puesto en debate acá por los neuquinos es alrededor de la obra de la construcción de la represa conocida como Chihuido 1, ¿no? Uh-huh. Esta obra comenzará en el mes de septiembre, esto ha tenido bastante prensa de los medios masivos, pero nosotros quisimos andar un poquito más, en que, bueno, se ha firmado hace unos meses la garantía del gobierno ruso para poner en marcha, junto a funcionarios de Neuquén, la mega obra conocida como Chihuido, y fue ahí donde Elías Zapac, presidente del Emprendimiento Hidroeléctrico Sociedad del Estado, en IDRE, ¿sí?, se reunieron junto a representantes de inversión pública y servicios de Julio De Vido y con representantes de gobiernos y capitales rusos para firmar el proyecto, que es un proyecto, les cuento, faraónico. Uh-huh. La obra se realizará, bueno, en la zona de bajada del Agrio, que es una zona que yo personalmente conozco mucho porque está camino a lo que es el campo de mi abuela, allá por Chosmalal. Está ubicada en la provincia de Neuquén, en pleno corazón, en pleno centro de Neuquén. Y, bueno, esta obra, por supuesto, les cuento, está generando ya promesas laborales importantes. Claro. Como no teníamos en demasía la entrada de personas de todo el país y de otros países por la obra de Vaca Muerta, ustedes saben, porque les he contado, en programas anteriores, lo que es la zona de Añelo y lo que es la zona de Centenario está desbordado, uh-huh, a tal punto que las escuelas están funcionando en especies de tráiler, ¿no? Uh-huh. Esta obra de Chigüidos también está haciendo una promesa laboral muy importante y se siguen haciendo promesas, sin embargo, no se garantizan los servicios públicos elementales, digamos, ni de viviendas como para albergar a tanta entrada de gente de otros lugares, ¿no? Claro. La construcción de esta represa de Chigüidos en Neuquén va a comenzar, bueno, como les decía recién, en septiembre, y las bases de este acuerdo suscripto fue en Moscú, entre Argentina y Rusia, y ahí agárrense, porque prevé un financiamiento de $2,000 millones. Wow. $2,000 millones. Sí. Esta represa permitirá incorporar a 700 megavatios al sistema eléctrico argentino, como ustedes saben, o la otra obra faraónica de la época de los 60 ha sido el Chocón, y que también es uno de los proveedores máximos de energía en Argentina. Chigüidos 1 constará de una represa y central hidroeléctrica y se ubicará sobre el río Neuquén. Pequeño detalle que no cuenta el gobierno de la provincia de Neuquén del MPN. Del gran caudal que tenía el río Neuquén hace unos años, estamos hablando de un río que ha sufrido las consecuencias de lo que ha sido el cambio climático en la zona norte, ¿no? Uh-huh. Este río que se llevaba todo por delante, que en lengua mapuche Neuquén significa bravío o poderoso, ¿sí? Llega acá al puente de que une Cipolletti con Neuquén con muy bajo caudal. Pero sin embargo, sobre ese río se va a hacer esta mega obra, ¿no? Uh-huh. Pero Chigüidos 1 tendrá 4 turbinas con potencia instalada de 637 megavatios y permitirá una energía anual de 1.750 gigavatios. Uh-huh. Es la obra del MPN, esto hay que decirlo. Es una obra muy cuestionada por los neuquinos y por las organizaciones, por lo que significa como impacto para el medio ambiente, y entre el impacto para el medio ambiente hay que contar que hay que levantar 2 pueblos prácticamente, hay que trasladar a los pobladores del lugar, para esto se utilizarán 2.500 millones de pesos para la construcción de 104 viviendas y el traslado de museos, se tendrá que trasladar cementerios, que son cementerios muy antiguos acá en Neuquén, pues estamos hablando que la zona centro albergó a los primeros pobladores de hace 200 años acá en la zona de Neuquén. Mm. Se tendrán que trasladar templos religiosos, era una zona también donde estaba muy el impacto del asentamiento mapuche, y por supuesto se tendrá que remodelar y trasladar y crear escuelas, tanto primarias, secundarias, y construir hospitales, y por supuesto una gran comisaría para hacer todo el control. Estos más o menos son las novedades que tenemos alrededor de Chigüidos, ¿no? Claro, ya que vamos. Pero lo más importante es que nos desaparecerán dos pueblos que para los neuquinos son como pasar por el corazón de Neuquén, ¿no? Claro. Claro, sí, eso me imagino que van a quedar allí sumergidos como la vieja Federación, por ejemplo, ¿no? Exactamente. La vieja ciudad de Federación, claro. Exactamente, sí, va a quedar como fue también la zona del Chocón, claro, que tenía un pueblo que luego tuvo que ser inundado, sí, sí, que todavía hay gente que hace inspecciones, digamos, subacuáticas, para sacar las fotos de lo que es una ciudad bajo agua, ¿no? Ah, mira. Hemos tenido la experiencia también, y tenemos que decirlo, de lo que han sido los accidentes de los operarios y obreros en la época de la construcción del Chocón, que fueron muchos. Uh-huh. Así que esperamos que por lo menos esta obra tenga las medidas de seguridad necesarias para que esto no ocurra. Pero realmente, ustedes que nos han venido acompañando durante estos meses en lo que ha sido el impacto de Vaca Muerta acá en Neuquén, estamos hablando de un Neuquén que de la tranquilidad más absoluta por vivir en zona patagónica, estamos pasando a ser a un lugar de asentamiento de mucha gente. Claro. Y cuando digo mucha gente, ustedes imagínense prácticamente una especie de toma en la zona de Vaca Muerta de la gente que llega y como no encuentra vivienda, se arma así precariamente una casa para quedarse en el lugar hasta conseguir trabajo, ¿no? Claro. Estamos hablando de una situación no solamente visual, sino de movimiento, de uso de las instituciones neuquinas y de los servicios, está haciendo, por supuesto, que Neuquén, una provincia chica, esté prácticamente colapsada. Pero bueno, contentos en algún punto de que sean otras provincias las que elijan venir a Neuquén. Lástima, claro, que no estén las condiciones para poder albergarlos, ¿no? Sí, sí, sí, que no se piensan, además, esas condiciones básicas, ¿verdad? Uh-huh. Claro, claro, se entiende. No, yo, mirá, cuando hace unos días fui a la zona de Vaca Muerta y veo construcción en cantonera a la especie de toma, de villa, lo que ustedes conocen como villa, allá uh-huh. en Buenos Aires, uh-huh. dije, ajá. O sea que este impacto, para los que vivimos bastante lejos de Añelo, no lo vemos todos los días, pero allá hay una entrada así de tanta, pero tanta gente, que realmente habrá que tener más cuidado más adelante, porque a esta gente se le tiene que dar las condiciones. Y ustedes saben que en Neuquén hace aproximadamente un año está en una crisis de salud bastante importante. Los médicos, los enfermeros, los camilleros vienen reclamando que no están los insumos básicos para el hospital, ni se pueden garantizar las urgencias mínimas, ¿no? Entonces, bueno, es para tener en cuenta que también la entrada de tanta gente hace que colapsen los sistemas de salud principalmente. Tendrá que ser el gobierno neuquino que monta semejante construcciones y empresas faraónicas la que también tendrá que considerar que la gente que ingresa tiene que tener estos servicios que son indispensables para la vida. Así que así estamos en Neuquén y preparándonos también para junto a los estudiantes y los centros de estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, junto a la familia, preparando la marcha del 12, que conmemorará los 12 años justamente de la desaparición de Sergio Ávalos. Así que seguramente la nueva noticia se va a dar en este sentido. Recordemos que la semana pasada quien les habla, Natalia Cantero, y junto a compañeros Pablo Krable, Marina Magadán y Mercedes del Carmen Ávalos, que es la hermana de Sergio Ávalos, fuimos convocados frente al juez Labate para hacer una ratificación de lo que fue nuestra denuncia para solicitar el juicio político por las irregularidades de la investigación que se realizó durante la desaparición de Sergio Ávalos. Se ha emprendido ya con esta citación la primera parte del juicio político, y si esto se llegara a aceptar, que hay un plazo de unos 20 días más para que así sea, sería un juicio político histórico acá en la zona. No se ha dado otro a una fiscal, y realmente que 9 años de la instrucción estuvieran en manos de la fiscal Sandra González Taboada y no haya dado resultados en la aparición de Sergio, porque cosas a los que les tocaba acompañar a la fiscal fueran policías de la provincia de Neuquén y estuvieran indicados como parte del grupo que desapareció a Sergio, que se hayan robado hace unos días, nomás se pudo constatar que se robaron los videos últimos en el boliche Las Palmas donde desapareció Sergio, en donde se veían algunas irregularidades que habían sucedido en el boliche. Este cassette fue enviado hace menos de un mes a Buenos Aires para ser analizados por expertos peritos, y cuando llega a Buenos Aires, ese cassette que tenía la identificación arriba del boliche de Las Palmas de la fecha de la desaparición de Sergio, tenía videos musicales. Finalmente se han perdido cuerpos de la investigación de la causa de Sergio. Hay folios que están cortados, hay folios que han desaparecido, hay libros de ingreso al boliche que no han sido registrados en el cuerpo de la causa. Realmente las irregularidades son tantas y tan bochornosas que creemos que, bueno, que la justicia neuquina le tendrá que dar la razón a la familia y a las organizaciones, y tendrá que llevar adelante este juicio político a una fiscal que hoy es jefa de cámara en Zapala y es la que ha solicitado los 15 años 15 años de prisión uh-huh. para Relmu Ñanco, una Así compañera es. Militante y mapuche, por supuesto, sí, sí. de lo que son los derechos ancestrales. Así que finalmente estamos frente a una fiscal uh-huh. que desconoce de derechos, que realmente ha hecho un privilegio hacia la policía de Neuquén, y entre otras cosas ha evitado que aparezca un joven neuquino de la zona de Ticún Leufú que está desaparecido hace 12 años. Esto es una vergüenza para todos nosotros, todas las neuquinas y neuquinos, y por eso esta marcha creemos que va a ser una de las más importantes de estos años, ¿no? Bien, la seguimos entonces, Natalia, con este tema. También el 22 va a estar el juicio a Relmu Martín. Bueno, esa es la noticia. Claro. Con la denuncia que han hecho los mapuches, ¿no? Uh-huh. El juicio se ha pasado, no sabemos a cuándo. Ah, pero eso coincidía justamente con los que son los 4 días de celebración del Año Nuevo Mapuche, que será del 21 al 24 de junio. Claro. Así que era bastante provocador que haya puesto esa fecha, claro, ¿no? Sabemos que se corrió, no sabemos para cuándo, así que estaremos dando la noticia brevemente y seguramente estemos acompañando desde Zapala lo que va a ser la apertura del juicio, pero creemos que va a ser ya para fines de junio, principios de julio, ¿no? Perfecto. Bueno, estaremos atentos también a eso. Bueno, muchas gracias, Natalia. Un abrazo muy grande para ustedes, Graciela y Dani, y bueno, llegamos enredando las mañanas, como seguimos siempre. Enredando las mañanas. Así es, un abrazo. Un abrazo, Dani. Natalia Cantero, comunicadora popular desde Neuquén. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.